Y es una buena noticia, por supuesto, porque siempre lo decimos, luego de muchos años, ¿no? De varios años de querer vaciar el CONICET, de querer frenar todo lo que era la investigación en nuestro país, bueno, finalmente la investigación y el CONICET siguen teniendo importancia y más que nunca, ¿no? En este contexto que estamos atravesando. El test COVID-ARP-IgG ya fue registrado, además, en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, Tecnología Médica, LANMAT. Por eso vamos a hablar, para contar un poco más de esta buena noticia, con Diego Álvarez, virólogo e investigador del CONICET de la Universidad Nacional de San Martín. Buenas tardes, Diego. Camila y Mauro te saludan. Hola, buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo están? Buenas tardes para nosotros y felicitaciones para vos y todo el equipo que trabajan en el CONICET. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco qué es este descubrimiento para los simples mortales que no entendemos de medicina. Bueno, en realidad ustedes lo estaban contando bastante bien justo antes de la nota. Preparamos bien el speech. Claro, hicieron bien ahí para que pudiera entrar. Es un test serológico, es decir, que lo que hace es detectar anticuerpos para poder decirnos si una persona está o estuvo expuesta al coronavirus que causa la infección COVID-19, ¿sí? Sí. En lo más básico es un test bastante similar a las tiras porque el principio de detección es el mismo, nada más que este test además nos permite cuantificar cuántos anticuerpos tiene una persona que estuvo expuesta al virus. ¿Y por qué es importante saber cuántos anticuerpos tiene una persona que estuvo expuesta al virus? Porque el tratamiento con transferencia de plasma es el tratamiento que se está usando ahora como primera opción para pacientes graves con coronavirus. Sí. Entonces es muy importante identificar a gente que tenga muchos anticuerpos y que pueda donar su plasma para tratar a una persona que está en un estado crítico. ¿Qué es un plasma, te pregunto? El plasma es una fracción de la sangre. ¿Sí? Cuando vamos a hacernos análisis y nos sacan sangre, después la sangre se separa, en la sangre hay células, y esas células están en un medio que se llama plasma. Sí. En ese plasma, por ejemplo, se pueden encontrar los anticuerpos, que son los que hacen efectivo el tratamiento, por ejemplo, con una transferencia de plasma. Bien, bien. Entonces, este test va a dar la posibilidad no solo de diagnosticar a una persona, a ver si tiene coronavirus o no, sino también saber si su plasma va a servir para tratar a otros infectados de gravedad. Sí, ahí hay una cosa que es importante y es que sí. El test este no diagnostica si una persona tiene coronavirus, para eso se hace el test de PCR, sí. Que es el que nos informan todos los días desde el ministerio, sí. Para decirnos cuántos infectados hay por día, por ejemplo. Este test lo que dice es si una persona está o estuvo en contacto con el virus. Bien. Pero es complementario al test de PCR, no es bien. Un test que permita hacer un diagnóstico definitivo. Bien. Y con respecto al segundo comentario, ustedes, si es así, nos permite identificar a potenciales donantes de plasma para tratar a personas que estén en un estado agudo, en un estado crítico. Diego, buenas tardes. Camila te saluda. Sí, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. Quería consultarte, porque entiendo, digamos, que la elaboración de este test es de bajo costo, ¿no? Digamos, ¿eso qué implicaría en relación a los tests por ahí que se utilizan, que se están importando? ¿Cómo se maneja? Bueno, en realidad el test es de bajo costo porque es también una respuesta que desde el CONICET y con el apoyo del CONICET y del Ministerio de Ciencia quisimos dar nosotros como investigadores frente a la pandemia. Entonces, somos un grupo de 10 personas que está liderado por Andrea Gamarnik, que es una investigadora de la Fundación del Luar, que nos pusimos a trabajar para desarrollar este test, poniendo nuestras horas de trabajo también, nuestro esfuerzo para poder llegar a este resultado en estos 45 días, mes y medio en los que estuvimos trabajando. Sí. El costo que tiene este test es entre 5 y 10 veces más barato que el mismo test o un test similar importado. Uh-huh. Y en relación quería consultarte a, digamos, a una persona que eventualmente done plasma, digamos, para tratar a una persona que está infectada. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es la forma de aplicación? Bueno, el test se tiene que hacer sobre una persona que está recuperada, ¿no? Una persona que vaya a ser donante es una persona que está recuperada. Sí. Simplemente al principio se le saca sangre como cualquier paciente, y lo primero que tenemos que hacer es identificar si ese paciente tiene un nivel alto de anticuerpos. Una vez que sabemos que tiene un nivel alto de anticuerpos, se hace un proceso más parecido como si fuera una donación de sangre, donde se saca un volumen más grande de sangre, una cantidad más grande, se separa el plasma y ese plasma después se transfunde, se transfiere a otro paciente. Bien. Te pregunto, Diego, ¿cuándo esto va a estar disponible para la utilización cotidiana, digamos, este sistema? Bueno, el test es un desarrollo que hicimos en el laboratorio, pero hicimos también en asociación con una empresa que se llama Lemos, que es una empresa que se dedica a producir este tipo de test para otra enfermedad, para Chagas, que puso a disposición su experiencia para producir este test en forma comercial, ¿sí? O sea, en un formato comercial. Lo que es importante es que este test nosotros solo lo estamos produciendo y la empresa lo produce sin fines de lucro. Está solventado por aporte del Ministerio de Ciencia y por aporte del CONICET. Y nosotros, la empresa, lo estamos distribuyendo sin fines de lucro, sin costo, de vuelta al Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud decida dónde se puede implementar este test y qué utilidad se le va a dar. Hoy por hoy estamos produciendo alrededor de 10.000 determinaciones por semana, y esto será así por las próximas 4 o 5 semanas, y en una segunda etapa lo que queremos es escalarlo para llegar a hacer más o menos 500.000 de determinaciones. Qué bueno, realmente qué bueno lo que me estás contando, porque es una esperanza, ¿no? En el medio de esta pandemia que asusta, alarma, que también nos tranquiliza saber estas noticias y preguntarte, saber, ¿no? También y contar a los oyentes que esto no es la cura contra la pandemia, que no es una vacuna, pero sí va a ser muy efectiva para el tratamiento de pacientes graves, ¿no? Sí, es una herramienta también para tomar decisiones en cuanto a cómo seguir frente a la pandemia, ¿no? Cómo seguir con las políticas de aislamiento o no, cuánto abrirlo o cuánto no, porque este test también sirve para hacer epidemiología. Uno podría ir a un barrio o a una zona y ver cuánta gente estuvo expuesta al virus realmente. Los asintomáticos, por ejemplo, los podemos agarrar con este test. Entonces, sabiendo cuánta gente estuvo expuesta, el gobierno puede tomar decisiones en cuanto a cómo seguir con las políticas de aislamiento, cómo flexibilizando la cuarentena. Obviamente aporta el tratamiento, porque permite identificar a personas que pueden donar su plasma para tratar a otra persona. Así que sí, y con respecto a lo que decías antes, que me parece que es importante resaltar, es la capacidad que hay entre los científicos argentinos de unirse y de generar algo, una solución concreta que está hoy a disposición del Ministerio y de la sociedad toda, ¿no? Diego, ¿crees que sería útil quizás, no sé si se está planificando o eso se verá en otra instancia, que se hagan campañas donde quizás una persona se acerque de manera voluntaria a realizar estas pruebas? Puede ser útil, puede tener utilidad. El tema de hacer que las personas se acerquen de forma voluntaria es que ese tipo de estudios al final no terminan siendo tan representativos de cuál es la situación real de la pandemia, ¿sí? Claro. En general, la gente que se acerca puede ser gente que sospecha que tuvo, porque todos en las últimas semanas tuvimos algún dolor de garganta o algo, y todos, y algunos de ustedes seguramente les habrán dicho, yo estoy seguro que tuve, pero fue muy leve. Entonces, hacer un muestreo de esa forma es un muestreo que es poco representativo, como cuando se hacen las encuestas para una elección. Pero sí puede ser útil. Una utilidad que tiene, y esta sí es también bastante importante, es testear al personal de salud, al personal que está continuamente en contacto con los enfermos, para ir siguiéndolos y para ir viendo cómo se propaga o si se propaga o no la infección dentro del personal de salud. Claro. Diego, ¿te agradezco? Sí. Decime. No, que para eso sí es muy importante y, y en el desarrollo de este test nosotros pasamos por varias etapas. Una primera etapa que nosotros llamamos de validación en el laboratorio, donde ajustamos el test para que tenga, para que funcione de la mejor manera posible. Después, este test lo empezaron a probar en algunos hospitales puntuales con distintos objetivos. Por ejemplo, esto de testear a su personal de salud o de ver cómo reaccionaban pacientes que estaban internados en los hospitales. Eso a nosotros nos permitió hacer una segunda etapa que se llama de validación externa, que nos da confianza en cómo funciona este test, que funciona muy bien. Diego, te agradecemos mucho realmente esta charla con nosotros. La verdad que felicitaciones, no sabemos qué más decir, siempre nos preocupan estos temas, estamos tratando de seguir. Hemos hablado hace algunos días también con Andrea Gamarnica, aquí en el aire de Abramos la Boca, por otro tema que tenía que ver con test también de reconocimiento, si no me equivoco, y bueno, felicitarlos, ¿no?, por este gran